el hombre de campo es. Esforzado para la pega, jamás suelta aquella brega, jamás suelta aquella brega con cariño y altivez. Trabaja y trabaja pues en el campo que es genuino. Su cansancio que no es fino a veces suele agobiar, pero puede disfrutar su cosecha el campesino.